juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de CX36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular, ya en la recta final del mes de julio. Pero bueno, un mes que no ha cesado de importantes actividades y que sobre todo nos coloca a las puertas de otro mes, del mes de agosto también, con importantes actividades tanto para el 26 de marzo como para la Unidad Popular en todos los niveles, ¿verdad? También estamos entrando a un mes definitorio en temas importantes para la vida del país, por ejemplo, en materia de seguridad social, donde allí estaremos trabajando directamente y decididamente de cara a la eliminación de la SAFAP a través del plebiscito en el 2024, y para ello es necesaria la recolección de firmas de, bueno, de por lo menos 300.000 personas que se adhieran a esta idea y a esta necesidad, diríamos, en estos momentos, de poder avanzar en terminar con el lucro en la seguridad social. Pero bueno, sobre esto vamos a estar conversando en la audición de hoy. También vamos a estar en contacto con los jóvenes 26 que tuvieron su plenario en el día de ayer. Y como decíamos, muchas actividades para mencionar, pero también noticias del momento. El semanario La Juventud titula en su portada una noticia que, bueno, creemos que no ha trascendido y no se ha difundido por ningún medio ni ninguna organización, que es realmente impactante, ¿no? UPM tendrá zona franca hasta el 2053. Y sobre esto vamos a estar iniciando y conversando justamente el programa de hoy. Pero para ello le estamos dando los buenos días a la delegación de San Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos los oyentes, de paso con papá. Buenos días, Guillermina, muchas gracias. Saludos para ti. Buenos días, Gonzalo, y a todos los oyentes de esta audición del 26 de marzo. Todo bien, Carlos. Escalofriante el titular del diario La Juventud, ¿no, Gonzalo? Creo que Bosnia, UPM, se han transformado en un símbolo, el símbolo de un modelo y de toda una época, nos parece, ¿no? Nos acompaña el tema Bosnia, podríamos decir, desde el mismo 2005, ¿no? Y simboliza el modelo, ¿no? Un conjunto de políticas que en definitiva son a favor del gran capital extranjero y en detrimento de todo un pueblo, ¿no? Y digo de un modelo y una época porque cuando empiezas a reflexionar sobre estos temas, por lo menos a nosotros, lo primero que se nos viene a la mente fue la llamada del doctor Valle, también fallecido doctor Tabaré Vázquez, cuando antes de que asumiera la presidencia Vázquez, Valle lo llama para preguntarle: doctor, ¿qué hago con esto? ¿Lo firmo o no lo firmo? Y Tabaré Vázquez, dando los primeros pasos del abandono del programa de la izquierda, junto con el nombramiento de Astor y en frente al Monetario al Fondo Monetario Internacional, que fue todo un símbolo también, ¿no? De todo una señal para el imperialismo, para el Fondo Monetario Internacional, para el sistema financiero mundial, ¿no? El Tabaré Vázquez dijo: firme, tranquilo, doctor. Para nosotros esas cosas fueron muy dolorosas, nos recordamos todo eso hasta el día de hoy, y además, fruto de la coherencia y de la lucha por el programa izquierda, esta organización padeció mucho. En aquella época no había quien atendiera el teléfono en la radio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Creo que esas cosas han pasado tantos años, 18 años, que que hoy se pueden hablar de otra manera, ¿no? Empezando por este punto, tengo una lista más, ¿no? Pero creo que simboliza la transformación, no el comienzo, porque el comienzo hay que rastrearlo desde antes, en la dictadura misma tal vez, y después en la caída de la Unión Soviética y todo, pero sí ya el viraje definitivo, cuando el Frente Amplio toma el poder y ya se transforma en lo que hoy son, que son una socialdemocracia de derecha prácticamente, un progresismo. Ellos mismos no se llaman ya de izquierda, ¿no? Sí, realmente, como decías vos, impacta, porque además, por la propia génesis, ¿no? En este proceso que decías vos, llegan los capitales extranjeros, negocian con un gobierno de derecha tradicional. Esto a final del 2004, el Frente Amplio, mejor dicho, Tabaré Vázquez, desconociendo y a contramarcha de las resoluciones del propio Frente Amplio, avanza y continúa con la instalación de UPM. Y además, no solamente le da el visto bueno en los momentos iniciales, sino que lo ratifica posteriormente, ¿no? Como dice acá la nota, el artículo de la Juventud, en el 2006 y el 2007 hay resoluciones presidenciales, modificaciones, ajustes legales en función y a las necesidades de UPM. Y eso, si no fuera suficiente, hay que ver las instalaciones de las sucesivas plantas de celulosa, que también fueron gestionadas exclusivamente por el Frente Amplio hasta la actualidad, con esta última que finaliza sus obras en este gobierno, pero que se iniciaron en el 2019. ¿Y la noticia cuál es, en realidad? Que una vez que finalizó la planta de Durazno, y esa planta tiene opera bajo la ley de zona franca, y se le abre un periodo de 30 años legales, lo que está solicitando UPM Fraivento, en realidad, es emparejar los periodos, los plazos que operan bajo la zona franca ambas. Por eso, como Fraivento en realidad se le otorgó ya en el 2004-2006, ya lleva más de 20 años de zona franca en definitiva. Estaba aproximando los 20 años. Entonces, para que no queden desfasadas, y como el contrato se lo permite, solicita la prórroga de la zona franca de Fraivento, emparejándola con la de Durazno. Entonces, a partir de la fecha y con esta resolución, las dos zonas francas de UPM van a estar operando legalmente con un periodo de aquí al 2053. Pero ese es el caso únicamente de esta zona franca. Son dos instaladas geográficamente en lugares distintos, pero que operan bajo el mismo grupo, ¿no? Ahora, existe, y si uno pasa la página, digamos, en el semanario La Juventud, va a encontrar otra nota donde justamente se hace un pequeño, muy breve repaso, esto daría para profundizarse, por supuesto, mucho más, de las otras, de las 12 plantas celulosas que hay en el país. Plantas celulosas no, las 12 zonas francas que hay en el país, y que, si bien operan en distintos rubros, con distinta característica, la esencia es básicamente la misma, es instalarse en el país, ampararse en las leyes de la zona franca y de inversiones y otras más, que las exonera de impuestos, que las exime de ciertos controles y que explotan no solamente los recursos materiales, sino también a los trabajadores del país, violan la soberanía nacional y exportan las ganancias directamente, ¿no? Entonces, esto que vemos hoy de la zona franca de UPM, en realidad es parte de todo un sistema, como decíamos, de 10 zonas francas más, y que además es violento, ¿no? Porque uno se imagina, no, son fábricas instaladas con cientos de hectáreas, miles de trabajadores, y la realidad es que no, ellos mismos se encargan de diferenciarse, ¿no? Una de estas, o varias de ellas, mejor dicho, alegan lo novedoso y lo moderno de sus edificios ubicados en pleno centro o en pleno barrio de Montevideo o en Canelones. O sea, estamos hablando de edificios que operan en la venta de servicios, nada que ver con la producción material de algún producto, pero que también son parte de esta lógica expoliadora de recursos y bueno, y que violenta la economía nacional. Ya, antes de dejar este primer punto del origen en el año 2005 y rememorando un poco, que siempre hay que estar ayudando en el tema de la memoria, fruto de la defensa del gobierno, del primer gobierno del Frente Amplio de Bosnia en aquel momento, que el ministro de Vivienda también es el hoy fallecido también Arana, cuando se daba la discusión interna, Arana llegó a decir que si contaminaba la cerraba. Y en un momento dado, cuando los vertidos de UPM superaban ampliamente la norma y estaba haciendo vertidos a 37 grados, y la norma que ya era demasiado laxa, ¿no? Porque en realidad el vertido tiene que ir a la misma temperatura que el curso de agua para no afectar. Claro. Lo que se hizo en aquel momento, en vez de apretar a Bosnia, multarla y exigirle, lo que se hizo fue modificar la norma. Es más o menos lo que el mismo mecanismo que hoy se hace con el sodio y los cloruros en el agua, ¿no? Sí. Entonces, y esto nos llevó también, Gonzalo, a que el primer gobierno del Frente Amplio, en contra, tú hablabas de que el último programa del Frente hablaba de no a Bosnia y al modelo forestal, ¿no? Y todo eso fue traicionado, porque es la palabra que hay que usar. También Tabaré Vázquez llegó a pedirle ayuda a Estados Unidos para defender a Bosnia en un conflicto, en una hipótesis de conflicto con Argentina, ¿no? En contra de un pueblo hermano del mismo origen, ¿no? Como todas estas cosas en aquel momento marcaban un rumbo que sigue intacto hoy, aunque sea, ¿no?, hoy oposición, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, sí. Continuando, porque tú ya estabas avanzando en el análisis, también UPM es un símbolo del cuando pasas al tema de la tierra, es el símbolo del agronegocio en el país, de la utilización de la tierra, que cada metro de tierra que tú utilizas para producir papel, no quiere decir que en un país tú no plantes alguna hectárea para producir papel, para los usos necesarios del papel, pero toda esta producción enorme de pasta de celulosa, que muchos de ellos va para incluso para la industria militar y otras cosas, solamente el 3% de ese papel a nivel mundial tendrá algún fin para cuadernos, para fines didácticos, para otro tipo de usos. Además tiene que ver con todo un modelo de explotación, de saqueo, de consumismo, que nada tiene que ver con necesidades reales de la humanidad, ¿no? Pero entonces es el símbolo del agronegocio en contra de la reforma agraria, en contra de la soberanía alimentaria, y es lo que explica la expulsión de la gente del campo, que se vayan perdiendo día a día unidades productivas que producían antes alimentos, y es un símbolo también del tema de la propiedad de la tierra, ¿no, Gonzalo? Porque el tema de la tierra, cuando llegas a la esencia, tienes que llegar a la propiedad de la tierra, y hoy el 60% de la tierra en nuestro país está en manos extranjeras. Y cuando se habla de los latifundios, ¿no?, que es uno de los problemas principales de nuestro país desde la época de Artigas, que el único que hizo una reforma agraria a favor del pueblo fue Artigas, y después fue traicionado también, o pasando la década del 60, en la lucha contra el latifundio Silva y Rosas, que se ubicaba en estos problemas, tenía 30.000 hectáreas este latifundio, uh-huh. Y hoy en manos de dos o tres empresas hay 600.000 hectáreas en manos privadas, con latifundios de hasta 250.000 hectáreas, ¿no? Entonces, cuando analizamos UPM, creo que es símbolo de todas estas políticas, ¿no? Sí, además de la tenencia de la tierra, de la posesión, ¿no? Está, ¿al servicio de qué? Y en este caso es muy evidente que está al servicio de la producción de árboles y posteriormente la producción de pasta celulosa. Y eso va en detrimento de algo, ¿no? Siempre una cosa va en detrimento de algo o en contradicción de otra. Y en este caso es contra la producción nacional, contra la producción de alimentos, con la producción planificada que el Estado debería de contribuir y orientar para asegurar la correcta y sana alimentación, la suficiente alimentación de nuestro pueblo. Y acá se ha dado rienda libre a la venta de tierras para la producción de eucaliptus, ¿no? Entonces, además de la pérdida de la producción de alimentos, va también en la pérdida de la unidad productiva, que es también la unidad familiar, ¿no? Que es la unidad de arraigo del individuo en el medio rural, no solamente para poblar la campaña, para que no quede desierta, sino que para el desarrollo de la vida familiar y de la vida productiva también desde esa perspectiva. UPM impacta sobre todos estos niveles. Y habría que agregarle también el aspecto portuario que tienen las zonas, que estas, en particular esta zona franca, ¿no? Que también ha ido en detrimento de otras industrias, de otras producciones, violentando desde los acuerdos de navegación binacional, exigiendo, por ejemplo, los dragados y mayores profundidad de los cauces para que transiten sus embarcaciones llenas de producción. Violentando todo lo que es los cursos naturales en sí mismo, más allá de, y si será importante esto que decía vos, de los efluentes que largan a los ríos, ¿no? Entonces, hay una violación flagrante en todos los niveles y que el Estado es permisivo y muchas veces omiso, justamente, únicamente en pos del beneficio y los intereses de estas multinacionales, ¿no? Violentando sistemáticamente los intereses populares. Entonces, vaya si serán dañinas para la soberanía nacional y vaya si será un reflejo de la impunidad del gran capital y del sometimiento de ciertos sectores y figuras políticas para con este sector capital. Sí, también tú ya lo vas relatando también, UPM como símbolo del modelo y una época, es símbolo de toda una política económica que beneficia sobre todo al gran capital extranjero, que además de incluir el libre mercado de tierras y la libre circulación de divisas, expresa todo eso que tú estás diciendo, las zonas francas, los puertos francos, la mercadería en tránsito. Nosotros queremos preguntarle que vaya la gente y pregunte en Centenario o en Freiventos o en Colonia cuántas tuercas compró UPM en las ferreterías locales, por ejemplo, ¿no? Porque la gente tiene que saber que todo eso viene desde el exterior y que entra en una zona franca, que circula en el país como mercadería en tránsito y que después llega a la obra en una zona franca. O sea que no solo lo traen de afuera, sino que no pagan un peso por meter esa mercadería al país. Entonces, zonas francas, puerto franco, es toda una política que sería un capítulo en el que habría que extenderse demasiado. Yo quería igual traer a la memoria, y tú vas a recordar más que yo, creo que fue una de tus tareas, Gonzalo, cuando quisimos por una propuesta de los trabajadores de aduana, propusimos en el Parlamento grabar el 1 por 1000 a la mercadería en tránsito, 1 por 1000, para que en aquel momento, creo que era, tú me corriges, Gonzalo, circulaban más o menos, estimado 9.000 millones de dólares de mercadería en tránsito. Exacto. Para recaudar 9 millones, y esa plata se iba a dividir el destino de esa recaudación, creo que eran 3 partes, y una de ellas era para la refacción, el mantenimiento de centros educativos, ¿no? Y gobernaba el Frente Amplio con mayorías parlamentarias y le dijo que no a esa propuesta, ¿no? Era algo así, Gonzalo. Exactamente, sí. Y hay que decir que además estábamos asesorados allí por el sindicato de trabajadores de la aduana, ¿no? Que aportaban información veraz, sólida y contundente, irrefutable en este sentido. Claro, uno está acostumbrado a que las tasas se miden en porcentaje, ¿no? En centena, pero en este caso eran sobre 1000, lo cual es reflejado en la tasa que pagan las mercaderías en tránsito, es ínfima, ínfima, completamente ínfima. Sin embargo, para el Estado, por el gran volumen que circulan y que no son el destino final de nuestro país, sino justamente en tránsito, la recaudación por ese gran volumen termina siendo significativa para algunas de las políticas que hoy, por ejemplo, siguen sin tener financiamiento. Imaginemos desde aquel momento hasta la fecha, no sé, 8, 5, 7 millones de dólares constantes por año en el hospital de clínica, lo que hubiese significado en su refacción o en algún otro centro de salud, o reestructuras funcionales, por ejemplo, dentro del Estado para ingreso de trabajadores, por ejemplo, que no hay. Entonces, era una medida completamente viable, muy bien fundamentada y sólida por el asesoramiento de los propios trabajadores, y que fue desechada por motivos estrictamente ideológicos. No hay otra explicación, porque acá no vulneraba ningún acuerdo, no alteraba ningún comercio, no ponía en riesgo ningún tratado económico, simplemente era un ajuste, algo que realmente para el país es secundario, porque no terminan siendo justamente las mercaderías el destino final de nuestro país. Estamos hablando de whisky, perfume, cigarro, productos suntuarios, diríamos, ¿no? Y sin embargo, el Frente Amplio se negó a avanzar en ese camino, y que obviamente ha transitado en el opuesto, en liberar lo más posible toda carga financiera, impositiva, a estas empresas que, bueno, como decíamos, no terminan dejando absolutamente nada productivo para el país. Sí, para cerrar por hoy, que quedan unos poquitos minutos, también hay que decir que UPM tiene una gran injerencia en el sistema educativo. Y esto es un capítulo que abrió el Frente Amplio, porque incluso está en el mismo contrato que firmó con UPM, ¿no? Cómo se han dispuesto los centros educativos de la zona para resolver los problemas de la empresa, ¿no? Cómo se han creado los cursos de técnicos forestales y toda la zona en función de las necesidades de esta empresa, ¿no? Y después hay otro capítulo que es bastante indignante, que en estos días salió el tema de que donan 60 viviendas a la intendencia, que es todo este capítulo de manipulación mediática, de donaciones a clubes de fútbol, donaciones a determinados centros de la ciudad, que a lo que apunta, bueno, propaganda en los medios de comunicación, que apunta sin duda a la compra de conciencias, ¿no? Por parte de esta empresa, y cómo a través de la Fundación UPM da cursos en los centros educativos, etcétera. Pero por último, como modelo, como símbolo de un modelo y de una época, y digo de una época, Y por eso empezábamos por el abandono del programa de la izquierda por parte del Frente Amplio, como símbolo de eso, porque hoy UPM es símbolo de la concertación que tienen las dos coaliciones grandes de este país en los ejes del modelo, ¿no? En la política económica, en la política de tierra, en todo esto que hablábamos, la zona franca, los puertos francos, la atracción de esta manera de la inversión extranjera directa, con el verso este de que exonerando impuestos al gran capital se generan fuentes de empleo, ¿no? Que si quieres generar fuentes de empleo en este país, tienes que hacer lo contrario. Lo primero es poner mucha gente en el campo a producir alimentos, ¿no? Con eso ya genera una ampliación del mercado tan grande que te permite después avanzar en la industrialización de eso, ponerle valor agregado, y es la forma real de generar empleo. Pero bueno, acá te dicen esto. Pero bueno, como símbolo de la concertación, porque hay que recordar, en la inauguración de UPM2 de la planta, allí se hicieron presentes las principales figuras de ambas coaliciones, disputándose incluso la paternidad de este contrato, de esta política. Hace poco Fernando Pereira, destacando los logros del progresismo en sus 15 años de gobierno, destacaba con mucha fuerza el contrato de UPM2, ¿verdad? Y también hay que decir que en esta inauguración de la planta también estaba la cúpula del Zunca, por ejemplo, ¿no? Que nosotros no tenemos ninguna concepción antisindical, pero sí que la cúpula del Zunca es parte de esta concertación que hay con este modelo, ¿no? Y por eso nos parece que es símbolo de toda una época, que es la época de la recomposición del bipartidismo, de la transformación del Frente Amplio en progresismo, y lo que fundamenta con mucha fuerza también la necesidad histórica para nuestro pueblo de la reconstrucción, de la recomposición, de una alternativa y de una herramienta izquierda, y en eso están nuestros esfuerzos, y por eso, y repetimos y recordamos a los compañeros, convocamos con mucha fuerza a todos los compañeros para el plenario nacional que vamos a estar desarrollando el sábado 12 de agosto a partir de las 13 horas. Y con esto, convocando a los compañeros y llamándolos a que cada uno de nosotros lleve uno o dos compañeros más al plenario, vamos cerrando por el día de hoy, Gonzalo. Bueno, Carlos, sí, evidentemente es necesaria la modificación de las correlaciones de fuerza, ¿no? Porque además el problema acá no pasa únicamente por el secretismo en el que se han hecho las cosas, y que aunque el propio Parlamento esté obligado a analizar los contratos que firme el país, la cuestión es que si ideológicamente están a favor, lo van a hacer, y de hecho lo hacen público, ¿no? Es verdad, algunas cosas se hacen solapadas, ciertos acuerdos pasan bajo cuerda, pero después, en última instancia, todo es público y todo es justificado. La foto del exministro Rossi cortando la cinta inaugural junto a la calle Pou y todos los representantes de la empresa UPM, esa cinta inaugural en el puerto, ¿verdad? Pero que después se transfiere a todo, implica cortar las cintas para todos los niveles, ¿no? Apertura a todos los accesos que requieran estas multinacionales. Y eso está instalado y justificado de arriba hacia abajo. Ahí sí que está de arriba hacia abajo, porque toda la cúpula de los dirigentes del Frente Amplio, ninguno de ellos se han opuesto decididamente y han hecho campaña contra estas empresas o contra esta lógica. Más bien al contrario. Nosotros, estando en el Parlamento en el periodo pasado, vos te recordarás, Carlos, la discusión en el marco de una rendición de cuentas donde se habilitó la creación de las zonas francas que operan básicamente en Maldonado, las que son de audiovisuales para el cine. Y capaz que vos podrás decir cuánto empleo generó la nueva zona franca creada por el Frente Amplio en Maldonado. ¿Qué impacto tuvo en la economía para los trabajadores del departamento? Entonces, son cosas que se avanzan únicamente al servicio del gran capital, sin valorar siquiera después las consecuencias, porque si lo hicieran, habría que avanzar en revertir esas políticas, cosa que no están dispuestos a hacer. Sí, bueno, hoy hay 160.000 actores en huelga en Estados Unidos. Ahí está. Les digo por el y lo que impactó fue que pusieron la zona franca en un humedal. Está después igual. Conferencias de medio ambiente en Maldonado para la defensa de los humedales, ¿no? Pero bueno, es así, Gonzalo. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Nosotros vamos a ir a hacer la pausa correspondiente de las 10 y luego volvemos con más audición del 26 de marzo. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de pena. Avionetas volando mientras las hojas florecen. Las avionetas volando mientras las hojas florecen. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Estamos intentando hacer contacto con los compañeros de la Juventud del 26, que bueno, como decíamos en el día de ayer, realizaron un plenario que bueno, queremos que nos van a estar comentando al respecto. Pero mientras logramos la comunicación, interesante ver otro elemento que es importante en estas horas, en estos días, que está vinculado a la educación, al tema presupuestal en particular, donde bueno, la consejera Daisy Iglesias junto a los otros consejeros vinculados a los docentes han denunciado justamente la no ejecución de 11 millones de dólares que estaban asignados para este periodo, pero que sin embargo no se ejecutaron. Y acá no solamente el problema es la no ejecución de estos dineros, sino que también es la falta de recursos en general. De hecho, hay una reducción porcentual justamente del destino de los recursos que se destinan a la educación pública. En el 2020 equivalía al 4.9% del PBI y en el 2022 esto se redujo al 4.5%. Me hace acordar a las cifras que manejaba el Frente Amplio, que siempre oscilaban en torno al 4%, a veces 3.9% o 4.6% andaba ahí, pero nunca, nunca, nunca fue un 6% como lo establecen los programas electorales del Frente Amplio, como lo establecen las recomendaciones internacionales y como lo exige la educación pública en función a sus necesidades. O sea que la falta del presupuesto para la educación pública va a ser una constante de aquí al 2026, porque en esta rendición de cuentas es la última de este periodo y por lo tanto es la última chance para la asignación de presupuesto para la educación pública y para los demás rubros, ¿verdad? Entonces es evidente que se avizoran escenarios de lucha para pelear por el presupuesto para la educación pública. Y a propósito de esto, imaginamos que la juventud va a ser un organismo activo en este sentido. Y sobre esto queremos conversar con Gonzalo Isasmendi, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, Gonzalo. Buen día, compañeros. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, le veníamos anunciando a la audiencia la realización del plenario de la juventud del 26 de marzo, en el día de ayer, sobre el cual no tenemos noticias. Vamos a tener justamente la primicia en estos minutos. Y bueno, ansioso de saber cómo estuvo. Nos habían adelantado algunos temas de conversación, pero sin duda que bueno, a veces surgen temas nuevos o se dan un viraje, una óptica no pensada o que se le incorpora a lo planificado. Así que tú nos contarás cómo se desarrolló la actividad. Sí, nosotros le dijimos a la prensa que la primicia iba a estar en la audición del 26 de marzo, de los domingos. Ahí está. Tranquilo que la iban a tener ustedes. La actividad realmente estuvo muy buena. Tuvimos unos casi 20 compañeros allí en la fonoplatea. Los informes que estábamos planificado, todos se dieron de buena manera y generaron, la verdad, que el debate, el intercambio y planes de trabajo, que es importante. Para empezar, que fue nuestro último punto de ayer y tomando de partida lo que venías diciendo vos, conversamos bastante, obviamente, sobre el tema de seguridad social y sobre el tema del agua, pero el punto más cercano en el tiempo, que es la rendición de cuentas, también estuvo presente. El plan de la juventud del 26, obviamente, es aportar desde los espacios que nosotros integramos, nuestras organizaciones sociales en las que estamos insertos, centros de estudio, organizaciones barriales también, a veces, muchas veces, aportan a la pelea de este estilo. Y lo que decías vos, ¿no? Sabiendo que no solo que va a ser insuficiente la cantidad que se le va a dar a la educación, sino que va a ser cero. Ya se viene anunciando que el aumento va a ser cero, y allí nosotros vimos dos puntos importantes, ¿no? Primero, que para la ANEP el presupuesto que nace, o el pedido presupuestal, ya nace desde un error, desde un problema para los intereses nuestros, ¿no? El pedido presupuestal de la ANEP no contempla la reparación de los liceos, el pedido de los trabajadores de la educación, el aumento salarial, sino que se piden unos pesos para seguir instalando la reforma educativa. Claro. Ahí ese es el pedido de la ANEP, y al que ya se le dijo que bueno, que si si hay unos pocos pesos va a ser para eso. Deja totalmente sin contemplar el pedido de los estudiantes y profesores de equipos multidisciplinarios, de psicólogos, de trabajadores en el aspecto de salud mental, que hemos visto, y no hace falta decir lo importante que es esto, por la coyuntura que se está dando, ¿no? La violencia que existe en los liceos, en las UTU, también es producto de la falta de un futuro para los jóvenes, esto lo hemos dicho mucho también, pero bueno, no se contempla como solución instalar allí equipos multidisciplinarios, psicólogos, sino que todo lo contrario. Y aparte también conversábamos que las trabas que tienen esos trabajadores a la hora de elegir esos cargos en la educación secundaria, por ejemplo, también hacen que bueno, los pocos psicólogos que hay no elijan trabajar en secundaria por todos las contras que eso le lleva a nivel profesional, salarial y todo lo demás. Todo eso también se conversó en el plenario. La idea es meter estos temas en todos los lugares en que estamos, que no pase desapercibido, que sea obviamente con el 6% del PBI, que nosotros estamos viendo que por ejemplo sectores del Frente Amplio que también participan e inciden en los aspectos de la lucha estudiantil están dejando olvidado esa consigna histórica, que claramente es un plan que a ellos les sirve, ¿no? Ellos no lo dieron, ellos no solo que no lo dieron, sino que estuvieron muy lejos de ese presupuesto, entonces les sirve que eso no exista más en las consignas, y nuestro plan es seguir insistiendo en eso y machacando en que el 6% más uno como mínimo es más que sigue siendo necesario y es una consigna histórica. Y más ahora en este escenario del 14 de agosto, ¿no? O sea, como fecha simbólica, digamos, un mes sí. De mucho peso de ese punto de vista, por la historia, por la masividad de las movilizaciones, por lo oportuno también, porque es en sí. Las vísperas, digamos, de la propia rendición de cuentas. O sea, es un escenario sí. Que propicio, digamos, para la movilización y para la generación de conciencia entre los jóvenes. Sí, hay un entorno también con que se estuvo hablando mucho del tema de la impunidad, que nosotros también lo hablamos mucho siempre. Es un entorno muy muy muy delicado este 14 de agosto, y nuestro plan, que surgió ayer desde el Plenario Nacional, es intentar que las consignas sean lo más combativas posibles y que no se diluya en una consigna solo poética, ¿verdad? Que desde nuestra fuerza podamos incidir a que el 14 de agosto sea un 14 de agosto no solo de recuerdos, sino de lucha y de combatividad. Después otro punto de la rendición de cuentas, que es la UDELAR, claro. Que a diferencia de la ANEP, la UDELAR sí presentó su proyecto de rendición de cuentas, obviamente apelando a una suba presupuestal, a la que ya se le dijo que no, que el aumento va a ser cero. Y no que tiene esto, que mejorar su administración, dijeron. Exacto, eso el aumento cero no es lo que más nos sorprendió, si bien nos sorprendió, sino que nos preocupan los dichos de la ministra Reche, llamando a una auditoría a la UDELAR, que debería revisar cómo genera sus gastos y demás. Una cuestión que obviamente no solo que es inconstitucional, sino que es un atentado directo a la autonomía y el gobierno. Conversando esos temas ayer, decíamos esto, ¿verdad? con qué liviandad se están diciendo ciertas cosas por parte de este gobierno y qué importante es defender hoy otra vez la autonomía y el gobierno y el cogobierno de la UDELAR, este, autonomía que también fue pisoteada a la LUC, este, ahora con los dichos de la ministra Arbeleche, también hace a un entorno del 14 de agosto que no nos tiene, no tiene que ser una declaración que pase desapercibida, eso no, nos sí. parece a nosotros. Sí, una autonomía en cogobierno violentada en su máxima expresión en la medida que no se le asignan los recursos económicos, en la medida que no tiene la autonomía financiera. Y esto es algo constante de la propia creación de la universidad, ¿no? Que podrá ser autónoma y cogobernada, pero la gran limitante es justamente en su financiamiento. A pesar de que la UDELAR ha explorado caminos que también son muy discutibles en cuanto a las investigaciones privadas, por ejemplo. Pero la esencia de esto es que cuando se le niegan los recursos económicos, se le niega el desarrollo de la propia autonomía y evidentemente se desprecia el gobierno, ¿no? Sí, sí. También lo que vos decías de las inversiones privadas, nos tiene que ocupar estar mejor preparados y organizados para enfrentar esas cosas de la UDELAR en los ámbitos donde hay que enfrentarlo, que son el cogobierno y son la autonomía, que bueno, eso es un plan muchísimo más ambicioso, por supuesto, pero que como campo popular también lo tenemos que tomar. Pero bueno, estos hechos de la ministra no nos pasaron desapercibidos y nos parecía que no tiene que quedar como una chicana más, así que seguramente desde la propaganda y la agitación de la juventud del 26 de marzo este presente y este futuro inmediato. También conversaron otro tema, habían dicho. Sí, sí, Gonzalo, teníamos un punteo bastante extenso, la verdad. El plenario empezó a las 2 de la tarde, terminó a las 6. Pudimos conversar allí varios temas. Estuvieron los compañeros del Frente de Derecho Ambiental de Villa Villalba, nos dieron un informe muy muy completo sobre la cuestión del ambiente, del agua, de la tierra, la verdad, con datos, la verdad que estuvo muy bueno. También vamos a expresar en un futuro material que salga del plenario parte del informe de los compañeros de allí, en Villa Villalba. Y también estuvimos conversando sobre el tema de la juventud del 26 de marzo en el interior, sabiendo que hay muchos compañeros en el interior o buena parte de compañeros del interior que por una cosa u otra hemos estado desorganizados con ellos, hemos tenido poco vínculo. El plan es retomar el vínculo, generando un plan particular para cada lugar. Ir si es necesario, que vengan al próximo plenario del 12 de agosto, obviamente. Y bueno, ya quedaron compañeros responsables allí de eso. Y el tema central que cursó este plenario fue el tema del plebiscito de la seguridad social, ¿no? Claro. ¿Qué papel va a jugar la juventud del 26 en la juntada de firmas por el plebiscito? ¿Qué papel va a jugar la juventud del 26 en esta campaña? De eso se conversó mucho. Hay varias cosas aún también para conversar que seguramente en el plenario del 12 vamos a seguir conversando. Pero en principio quedamos que el domingo 30, que no es este domingo, es el que viene, ya vamos a escalar el puesto permanente en Tristán Arbaja. Vamos a salir con una brigada de pintada en principio cada 15 días, esperando que sea semanal en el futuro, y seguir con la formación teórica sobre estos temas, ¿no? Nos parece fundamental para el encuentro con la gente que el manejo sobre el tema sea sea lo más profundo posible. Para sí. eso vamos. Sí, decir. Sí. No, no, esto que mencionabas a la pasada, ¿no? El vínculo de los jóvenes en esta lucha en defensa de la seguridad social. Sí. Tiene una dimensión muy amplia, ¿no? Porque, claro, en el imaginario colectivo uno piensa directamente en la jubilación, pero como se ha planteado en varias oportunidades, la seguridad social aborda todo el trayecto de la vida de una persona, antes y después incluso, ¿no? Y los jóvenes están involucrados también en este tema, porque cuando uno piensa en la jubilación, bueno, en buena medida, en esta lógica vigente, una jubilación mediana, promedio, buena o más o menos buena o muy mala, depende en buena medida del trayecto laboral de los individuos, ¿no? De su aporte. Y arranca de forma temprana. Y los jóvenes en este momento tienen la gran dificultad del desempleo juvenil, que es de la tasa más elevada, pero además la calidad del salario y del trabajo, ¿no? Y eso es algo que hace a la seguridad social y que involucra directamente a los jóvenes. Sí, eso estuvo presente en el informe que dieron los compañeros allí que participan en el Mondes y también participan de comisiones de seguridad social. Eso estuvo presente, el tema de la SAFAP, obviamente, ¿no? También estuvo presente, y allí varias anécdotas medias simultáneas de que los gurises van caminando por cualquier lugar del centro y demás, y lo paran ya para afiliarse a una FAP, claro. Solo con el nombre y la firma, y después que no importa si no estás trabajando, en algún momento vas a trabajar. Esa es la consigna que se le dice. Sí, hubo una ofensiva, ¿no? A partir de la aprobación de la reforma, una ofensiva grande. Sí. Y vinculándolo al tema del medio ambiente, conversamos sobre cómo las AFAP financian las forestales que son una de las principales, digamos, culpables de esta sequía que hoy tiene el país hace 3 años, y cómo nosotros mismos financiamos a las empresas que nos están perjudicando a ese nivel. Claro. También como para ver cómo todas estas luchas están conectadas, y bueno, ni que hablar del aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Y cómo eso hace que los puestos de trabajo no se liberen y sea muchísimo más difícil para un joven acceder al campo laboral. Exacto. Y todas esas cosas que nosotros venimos conversando hace mucho, hace bastante ya. Ayer se conversaron, obviamente, se conversaron en profundidad, pero la intención de ayer era ya pasar a la ofensiva, si bien obviamente ya lo veníamos haciendo, pero bueno, iniciar de lleno con la campaña por el plebiscito sobre este tema. Muy bien. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Evidentemente, todos estos temas están altamente politizados, desde una perspectiva de izquierda, por supuesto. Pero bueno, como decía, estamos en la víspera de tiempos de mucho agite, ¿no? De mucha actividad, tanto en seguridad social como en educación. Y por supuesto, el desarrollo de la propia juventud es una cuestión, una tarea constante. La presencia de los jóvenes, entonces, el plenario del 12 de agosto está asegurada. Asegurada, y esperemos que sea con la misma cantidad de jóvenes que estuvimos ayer en la Fonoplatea. Decir como cierre nomás que nosotros nos habíamos planteado una serie de objetivos en el último campamento nacional, que salieron a modo de plan de trabajo. Ayer se vio que esos objetivos fueron cumplidos, y cumplidos de muy buena manera. Entonces eso también nos genera una alegría, ¿no? Como claro. Ver que la juventud del 26 se propone planes de trabajo. Algunos no son tan ambiciosos, ni muchísimo menos, pero bueno, son planes que se han ido concretando, y eso no la verdad que nos dio un envión de alegría, y también nos da más cancha para generar los planes que se vienen a futuro, que como vos decías son de lucha constante. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Saludo a todos los jóvenes que participaron ayer. Y bueno, nos estaremos encontrando entonces el 12 de agosto. Nos vemos el 12 por allí. Gracias a los compañeros y gracias por el espacio. Que pase bien. Bueno, en estos minutos finales que están quedando, recomendar que la gente se haga del Semanario de la Juventud, como habitualmente lo difundimos, no solamente por la nota de portada del día de hoy, que fue la que comentamos, este impacto de que UPM extiende en realidad la zona franca hasta el 2053, sus dos zonas francas. Además de eso, hay mucha información en materia económica, también material vinculado a lo sindical, notas vinculadas a la vivienda, y bueno, temas también de salud, por supuesto, y de medio ambiente. Y a propósito de ello, nos despedimos porque ya están los compañeros del Frente Ambiental de Elia Villalba, quienes tienen una entrevista a partir de las 10:30, así que nos despedimos para darle el tiempo suficiente para concretar esta entrevista. Así que, si les parece, nos encontramos en la próxima audición del domingo, donde estará el compañero Eduardo, y si no, mejor dicho, también estamos invitando a los compañeros a participar en el plenario del 12 de agosto, como decíamos, con una dimensión nacional, y que esta tarea hay que prepararla con tiempo, no solamente para asegurarnos el tiempo, sino los recursos para estar presentes. Así que nos encontramos en la audición que viene. Que estén bien.